En esos tres funestos personajes, el entonces alias Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, el incalificable crápula del bajo mundo y leproso moral de sangre bastarda Leonel Antonio Reina, y el aventurero y depravado consigliori, rábula del derecho y chicanero para la impunidad de los depredadores del Estado y del pueblo dominicano, Jorge Subero Isa, que según la supersticiosa y mágico-fantástica pseudociencia de la apología que sustenta la peregrina doctrina del sagrado derecho natural divino, encarnaban los tres poderes del tricéfalo poder temporal y a la vez el poder divino y sagrado que sus supersticiones, pseudocreencias religiosas, que es el cristianismo romano-vaticanista, conjeturan encarna en el mundo terrenal y pecador en el farsante y gran hechicero alias Papa, que como con el más olímpico descaro y toda desfachatez de la alucinación en que se ahogan, lo definiera uno de esos mismos especímenes repugnantes y tan degenerados como depravados, conocido por el alias de Inocencio III, que habiendo entrado en crisis esquizoide, culmina en su alucinación paranoica que le hunde en la ilusión de creerse emperador y se autodesigna como vicario de Jesucristo, sucesor de Pedro, Cristo del Señor, Dios del faraón, más acá de Dios, más allá del hombre, menos que Dios, mayor que el hombre. Con lo que la alucinación esquizoide que lo intoxica y le hunde en la paranoia de autoconvertirse en su falacia que llaman Dios y se convierte en Cristo mismo. Y consecuente con ese caldo concentrado de alucinaciones mágico-fantásticas, ilusorias y de paranoia, consecuentemente con esa tal doctrina, el Consejo de Carroñas Papales se lanza a dirigir a los emperadores de Alemania, a los reyes de Francia, de Inglaterra y de Aragón, lanzan guerras de agresión, saqueo y crímenes masivos de lesa humanidad que culminan en genocidios y exterminios que llaman cruzadas y que entienden como acciones divino-sagradas, profetizadas para fuente de su deseada eterna impunidad. Llegan tales esquizoides alucinantes y en perenne estado paranoico crítico, los alias Papa, a inventarse la fundación de un patriarcado latino en Constantinopla y se empecinan en sus abusivos sueños de sus estados pontificios, llegando, al igual que en nuestra patria, la que esos energúmenos autodivinizados dicen que es su obra y el fruto del ejercicio de su fe mágico-fantástica en torno a la difusión y consumo estéril e infecundo de insumos y consumo de su opio cristiano romano vaticano, y por lo tanto es su propiedad para refugio y solaz de su consabida holgazanería parasitaria que acredita a la religión cristiana considerando a la versión católico-vaticana como a las de las prostituidas confesiones protestantes, como la otra versión, pero alcahuetes, proxenetas, prostitutas y perras, más mundanas en tanto sin rodeos ni atajos, son mercenarios y siervos esclavos del capital financiero del imperialismo yanqui, tal cual se comprueba en la práctica y los hechos en el diario vivir. Hurgando en viejos textos históricos elaborados por gente del oficio que aún daban señas de no haber perdido del todo las facultades del discernimiento lógico natural, vale como oportuno transcribir lo que en sus memorables escritos aparece, como una que, refiriéndose a la bula Unam Sanctam del alias Papa Bonifacio VIII y que dice: esta bula constituye la proclamación más absoluta de la doctrina teocrática que se haya formulado en toda la Edad Media, según aparece en un texto de Historia de Francia. Existiendo otra opinión ejemplar como ejercicio de un pensamiento de lógico discernimiento aún de mayor alcance y profundidad, que dice de la siguiente manera: El movimiento general del siglo XII es el que nutre el rumbo del siglo XIII y es lo que conduce en este siglo XIII a grandes cambios sociales, el principal de los cuales lo constituye el inmenso progreso del crecimiento de la burguesía, mientras que en el orden religioso y moral se asiste a la presencia y manifestación de una vehemente indignación contra los abusos de la Iglesia católica y su clero, tanto secular como regular, casi una revuelta, un desasosiego de las inteligencias, de los intelectuales, filósofos, artistas, etcétera, que empiezan a satirizar, a burlarse, a dudar incluso. Lo que de aquello sobrevino fue el despertar a todas las formas de la crítica sobre y contra la Iglesia Católica Vaticano y sus formas absolutistas, despóticas, autocráticas, unilaterales y concupiscentes de ejercer su poder divino, no sólo sobre el poder terrenal y temporal, que es el único real y verdadero, sino dentro del etéreo e inaprensible, como totalmente incierto, de lo que ilusoriamente se llama poder natural divino y eterno, que en forma falaz preconiza el cártel del opio de la humanidad. De aquel desafortunado hecho en que las carroñas y material humano de desecho y de una letal contaminación del virus de la canalla, el fatuo capo di tutti capi, el bastardo Leonel Antonio Reina y leproso moral de los cuerpos de subyugación y expoliación, como de conculcación de los derechos históricos, sociales y políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus monopolios, como por extensión y obligación asume la misma práctica con los países imperialistas de la Unión Europea, y otra tanta actitud abominable, cobarde, ruin, vil y canalla con respecto al cártel del opio de la humanidad católico-cristiano, romano del Vaticano y hasta de las gentuzas sabandijas repugnantes de las confesiones cristianas protestantes, apéndices sirvientes del imperialismo y de todos los explotadores y opresores del país y de la nación, junto al depravado árabe aventurero Jorge Subero Isa, sujeto sin escrúpulos, espécimen paleolítico y por lo tanto extraño a todo reglamento de la moral, como beduino errante, tipo gitano respecto a la ética, un corrupto inveterado cuya vulgaridad hace de aura que rodea sus actos, su figura, sus exabruptos abominables y repugnantes, cuya cualidad distintiva es que causan inevitablemente ese incontrolable impulso al vómito por nauseabundas y asquerosas, propias de un palurdo, de un habitante de las cavernas y de la era en que la antropofagia y el incesto, aún por ignorancia y primitivo nivel inferior del desarrollo de la civilización y la cultura, o más bien por la falta casi total de sus existencias, eran practicados, y en exculpación de la primitividad absoluta, habría que decir que para entonces y desde bien lejos en la historia se le podría acreditar normalidad, cuyos padres eran verdugos y testaferros del régimen bestial y criminal impuesto por el imperialismo y la Iglesia Católica Vaticano, que estos mismos, sus procreadores y sus tentadores, no se atrevían a asumir su paternidad y recurrían al eufemismo irresponsable de designarle como dictadura de Trujillo y de sus hienas del mismo linaje familiar, y de cuyo pésimo ejemplo, como herencia de infamia e ignominia, se guiara y llegara a ser la normativa de su inconducta amoral, antinacional y criminalmente contraria a los intereses y derechos del pueblo dominicano, todo lo cual caracteriza y hace de marco de la naturaleza de hiena de dos patas de Jorge Subero Isa, que para los tiempos de la aciaga, o sea, desgraciada y depravada visita al despacho del bribón Ramón Buenaventura Báez Romano para la celebración de su cumpleaños, y llevándole como regalo y obsequio, además de la impunidad ante su delito evidente y palpable en los hechos materiales, por ser parte del elenco de estafadores y salteadores de las arcas del Banco Central a través de hacer uso privado de los fondos de la ley de encaje legal que Baninter debía de haber hecho desde años atrás, como a la vez, al mismo tiempo, disponer a su entero capricho y discreción del monto que Listín Diario como Baninter debían llevar a cabo y no hacerlo, sino apropiándose de todo el monto correspondiente para uso particular de sus empresas privadas de préstamos, estafa, usura y lavado de activos a la más elevada escala delictiva, sobre ese obsequio inaudito de premio con la impunidad por el delito de robo, de estafa, fraude, suplantación de las funciones del Banco Central de la República Dominicana y por esta vía perjurio contra el Estado, como atentar contra los recursos e intereses de los depositantes y ahorrantes de la población en Baninter. Pero además del regalo de la impunidad alegre y puta que los representantes del poder tripartito del Estado, vasallo de la doctrina Monroe y del destino manifiesto, como del parasitismo y la superchería idiotizante e imbécil que resulta de su difusión y comercio del tráfico de opio de la humanidad, que es la peste criminal del cristianismo, tanto romano católico vaticanista como de la otra variedad del mismo opio, que es el que difunden y con el que trafican las perversas confesiones protestantes, operantes directamente como instrumentos de los monopolios del capital financiero del imperialismo yanqui. Estos tres flamantes representantes del poder tripartito apócrifo que suplanta y pisotea tanto la soberanía e independencia nacionales como los derechos de la autodeterminación y libre elección del pueblo dominicano, le extendieron al inescrupuloso y ratero de ancestrales raíces en el oficio del robo, Ramón Buenaventura Báez Romano, le regalaron la legitimación y legalización de la impunidad por la estafa de más de $1,000,000 por monto de capital e intereses enajenados al Banco Central y a la población ahorrante y depositante en Baninter, exonerándolo del delito de primer orden del lavado de activos y además entregándole un cheque por $50,000 por la venta de sus derechos sobre el Listín Diario Sepora, que le hacía, óigase y recuérdese bien, al mayor evasor de pagos de impuestos y contrabandista en este país, el opusdeísta y negrero español francofalangista Pepín Corripio, como a los Vicini, los peores y más depredadores de los recursos nacionales y los más grandes prevaricadores del Estado, con un enriquecimiento ilegítimo y apropiación por abuso de poder durante la condición de presidente títere de la ocupación imperialista yanqui del 1922 hasta el 1924 de Juan Bautista Vicini Burgos, quien había desplegado la más escandalosa labor de usura y estafa del Estado dominicano y sus recursos financieros durante la dictadura del haitiano Lilís, y protegido tanto de Fernando Arturo Meriño como del cuestionable llamado prócer de la restauración Gregorio Luperón, quien todo el tiempo de dicha epopeya heroica actuó de manera taimada en protección y a favor de la Iglesia Católica Vaticano, quien fue la instigadora y propulsora número uno de la anexión a España, y cuyo alias obispo Monzón, la Gándara, capitán general de las tropas colonizadoras anexionistas de la monarquía española, consignó en sus memorias que dicho sujeto, el alias obispo Monzón, con su estrechez de miras, su ignorancia, su fanatismo oscurantista, supersticioso, religioso, ultracatólico, le restó aceleradamente simpatía a la anexión y a la vez impulsó la sumatoria o indetenible incorporación de la población dominicana a la causa de los restauradores de la independencia y soberanía del Estado Nacional República Dominicana. Sarcásticamente, el historiador francés, autor de la Historia de Francia, Charles-Victor Langlois, afirma que el siglo XII, que empezó con un alias papa que se erigía en igual a Jesucristo y a su misma entelequia, que es el tal Dios, como lo fuera Inocencio III, se cierra con el jubileo o celebración del nuevo siglo XIII del año 1300, con el jubileo por el alias papa Bonifacio VIII del 1294 al 1303, destacándose Benedicto VIII como un digno continuador de Inocencio III, o sea, como cepa y cepillo de este, y afirma: nunca hasta este jubileo habían visitado a Roma tantos peregrinos, nunca habían aportado al imperio cristiano de Roma tanto dinero, y describe las escenas siguientes: dos curas o eclesiásticos católicos con sus respectivas raquetas, rastrillos, estuvieron varios días de manera continua ocupados en rastrillar monedas y prendas de oro y plata para facilitar su recogida y almacenamiento en las santas y divinas como sagradas arcas católico-vaticanas romanas. Y fue 2 años más tarde que el Papa de Marras publicó su bula, o sea, decreto papal, llamado Unam Sanctam, en la que definía que hallarse sometido al poder del pontífice romano constituye para toda criatura humana una condición esencial de salvación. Y declaraba además en dicha bula papal, incluyendo la reafirmación de la doctrina fatal de que hay dos espadas: la espada espiritual en la mano del que encarna a su Dios, que es el Papa, y la espada del poder temporal en la mano de los reyes, pero que los reyes no se pueden servir de esta espada sino en favor de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Vaticana, según la estricta voluntad exclusiva del alias Papa. Todo lo que ya hemos dicho, que al entender del historiador de Francia, autor del libro La Historia de Francia, Charles-Victor Langlois, dicha bula Unam Sanctam constituye la proclamación más absoluta de la doctrina teocrática que se haya formulado en la Edad Media contra el carácter y naturaleza secular, laico, de la sociedad y del Estado a todo lo largo y ancho de la Edad Media. Y precisamente la estelar participación como protagonista estelar de la manipulación, festinación y falsificación de las elecciones recién efectuadas de la Iglesia Católica Vaticano por orden del imperialismo, de la Iglesia Católica Vaticano y de sus mecanismos, herramientas, violadores de los derechos histórico-sociales de los pueblos, como de los derechos nacionales y de los estados nacionales creados por las naciones y pueblos, que es lo que se ha llevado a cabo aquí, paso por paso, hasta lograr la designación en una tan prostituida, festinada como venalizada parodia electoral, en la que se le hizo tragar al pueblo dominicano la injerencia de la OEA y de sus leprosos morales, todos espías pagados de la CIA y del imperialismo norteamericano, e imponer a un mojón con muchos flecos o embeleco llamado Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, como el payaso presidente electo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.